en alguna parte de este mundo. Y esto tiene que ver, desde luego, con los derechos. Tiene que ver con las primeras naciones, como dice Canadá. Esa es la terminología que usa y queda muy bien. La mayoría de nuestros pueblos indígenas son precisamente pueblos originarios, porque son los que estuvieron aquí en diferentes puntos de la geografía, particularmente de Latinoamérica y de la América nuestra, pues antes de los europeos, aunque desde luego hay afluencias de los europeos en muy distintos momentos, más allá de la conquista de ese periodo que tanto dañó a la cultura y a las lenguas originarias de este continente. Antes y después de esa guerra de invasión, de conquista, antes y después, llegaron otros pobladores, pero los primeros que llegaron, y hay varias teorías, varias tesis acerca de esto, varios que llegaron, y lo hicieron algunos por el norte, otros por el sur, otros por el centro. Hay al menos tres hipótesis en el sentido de los primeros hombres y mujeres que llegaron a estas tierras. Y ellos que fueron caminando a lo largo de esta geografía, ellos son los primeros pueblos, los pueblos originarios, pues como también pasó en otros lugares, en otros continentes. Y después de ellos, después de esos primeros pobladores, obviamente fueron llegando otros. Algunos, pues a territorios sin ocupación, de manera que pues se volvieron originarios igualmente. El problema y el dilema comienza cuando se comienza a usurpar, a invadir terrenos ya ocupados, territorios en donde ya hay pues toda una historia, y pues esta historia es importante conocerla. Pero esos son los pueblos originarios, estimado Eduardo, nuestros pobladores primeros en llegar, primeros en derecho, y que eso hay que tenerlo muy en cuenta y no se debe de olvidar a quienes colonizan después lugares ocupados. Y esto tiene que ver incluso pues con los problemas actuales, con los de Israel, que llegaron a ocupar la franja conocida así de Gaza, que es el Asia del Este, y que bueno, pues ya estaba poblada. Algunos plantean que nunca han tenido territorio los llamados israelíes, y sobre todo, pues más que la población, más que el pueblo, la cúpula gobernante, que es una cúpula belicista. En los cinco continentes tenemos diversidad de etnias y culturas. ¿Existe la posibilidad de determinar cuántos pueblos originarios hay en el mundo? Bueno, en el mundo tenemos, de acuerdo a ciertas cifras, unos 5.000 pueblos originarios, entendiendo que estos tienen una clara diferencia con los demás. Se refiere, por ejemplo, un dato relevante en cuanto a su lengua, de manera pues que esta misma cantidad, más o menos esa, es la cantidad de lenguas originarias en el mundo. Y desde luego que ya como pueblos pues van dispersándose, van separándose, van diferenciándose y llegan a ser finalmente millones de pueblos originarios, de pueblos indígenas, porque se dispersan, ¿no? Algunos hablan de más de 470 millones de pueblos originarios o indígenas, porque también se plantea una similitud entre lo originario y lo indígena, que es aquello que es propio de un lugar, pero que desde luego pues comparten lenguas, pero claramente diferenciadas. 5.000 es el dato que en el que ya hay consenso, ¿no? 5.000 pueblos indígenas que, decía yo, en la dispersión pues llegan a ser millones. casi 500 millones. Pero ese es el dato, ese es el dato. Y el cuántos pueblos originarios hay en el mundo es una pregunta crucial, porque la respuesta nos remite a la historia, nos remite a la memoria. Y eso es algo que es parte de nuestra identidad y que nunca debe olvidarse. A veces suele dejarse de lado, pero esto es decisivo porque habla de la pertenencia. Y todos los pueblos originarios pertenecen obviamente a esta tierra, cuidan de ella, la protegen. Y hay una, junto con esa lengua propia, una filosofía, una cosmogonía, una interpretación de la realidad y de más allá de la vida que se tiene. Hay una interpretación, hay planteamientos que tienen que ver con la trascendencia, y en este sentido hay una riqueza enorme en nuestros pueblos. Pero finalmente hay una liga, hay una coincidencia o confluencia entre ellos, que es la protección de la vida y la armonía. Ese es un punto crucial, la búsqueda de la armonía como utopía, como referente que guía el comportamiento, la búsqueda también de esa trascendencia que tiene que ver con armonía finalmente, más allá de lo inmediato, es un aspecto igualmente crucial en nuestros pueblos originarios. Así es que somos diversidad, claramente sí, lo somos, biológica, culturalmente, sobre todo culturalmente por estas lenguas propias muy distintas que se fueron formando y que son una gran conquista del cerebro, de la colectividad humana, porque no es una obra de alguien en particular, es una obra de la cultura colectiva. De manera pues que esto debemos tenerlo todos muy presente, porque esto nos lleva a fortalecer la identidad, la cultura del cuidado, la cultura de la vida, la cultura del equilibrio, de la salud, de forma que nuestra diversidad es garantía de nuestra vida variada, diversa, pero además con perspectiva, no frente a un cataclismo. Ahora estamos en tiempos de esta naturaleza que se ven oscuros y que, bueno, ahí es donde la cultura, ahí es donde la historia debe de dar la pauta, marcar la ruta para el transitar de los pueblos originarios y de los demás pueblos que a partir de los originarios se fueron constituyendo, se fueron formando, y del cual pues emerge toda la gama de la población mundial. Lamentablemente se conoce que los pueblos originarios han pasado por discriminación, racismo y olvido. Pero, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos que enfrentan los pueblos originarios? Los pueblos originarios actuales, y que obviamente son muy pocos respecto a los que hubo en su momento, enfrentan desafíos fuertes, muy graves, de manera que esta pregunta me parece muy actual, muy pertinente, de mucha relevancia. En mi país, en México, que ahora se llama así, pero antes de que se llamara México, tenía alrededor de 500 lenguas originarias, lenguas indígenas. Tiene ahora 68 solamente. O sea, la pérdida que ha habido es distinta. Ese es un gran desafío. La permanencia de las lenguas, la vitalidad de ellas, el aprecio, el valor de ellas, de las lenguas. Ese es un gran desafío, porque con la pérdida de la lengua se va también la cultura ligada a ella. No hay lengua sin cultura, ni cultura sin lengua. Y junto con esto, pues obviamente se pierde esa diversidad que decíamos, que hablábamos, de ideas, de pensamientos, de prácticas, de filosofías. de saberes, todo eso también se pierde. Entonces, ha sido por parte de la modernidad una gran amenaza esa modernidad para nuestros pueblos, por la pérdida del pueblo mismo. Y desde luego que ligado a esto, que no es otra cosa que el vasallaje y el avance de los procesos dominantes todavía desde la llegada de los europeos con la invasión a estas tierras, están fenómenos que surgen de ahí, como el racismo que se vuelve parte de toda la vida pública. Ello constituye un grave reto, una gran amenaza para los pueblos. El hecho de que existan, de que se alimenten fenómenos de esta naturaleza, hacen un daño directo e indirecto. De manera que muchas veces el hablante de una de nuestras lenguas indígenas, por estas razones de dominación, de discriminación, se disminuyen, se invisibilizan. Y la propia, por ejemplo, política pública también los invisibiliza. Pero junto con una educación distinta a la de nuestros pueblos, va eso, el vasallaje, el ocultamiento, el desprecio. Algunos hablan, por ejemplo, en el tema de la educación, de la paridad epistémica que debe de haber y que no es otra cosa que el diálogo de saberes. Si en un lugar tenemos 5 o 6 lenguas y solamente se enseña en una, ahí pues no hay la paridad, no hay, dicho de otra manera, la democracia de las lenguas, de las culturas, en los ámbitos escolares, en los ámbitos familiares se van perdiendo, en los ámbitos comunitarios también. Entonces, ese es el tipo de amenazas que hay y son muy fuertes, muy graves, representan una amenaza no solamente para nuestros pueblos originarios, sino también, desde luego, para la humanidad misma, la humanidad en su conjunto, que se pierde una posibilidad de interpretación de la naturaleza y del mundo, una posibilidad de conocer y de cuidar a la naturaleza, a uno mismo. Se pierden filosofías, se pierden también espiritualidades. Así es que la amenaza es muy fuerte, muy profunda, y hay que trabajar, y más aún que estamos en todo el mundo, estamos en el decenio internacional de las lenguas indígenas, comenzó hace 2 años, termina en el 2032, entonces la ONU ha dicho en este decenio hay que hacer mucho, hay que hacer cosas trascendentes, fuertes, relevantes por la diversidad de nuestros pueblos originarios, y la verdad es que se está haciendo poco. En México se acaba de concretar la Universidad de las Lenguas Indígenas de México en este marco del decenio. Y bueno, pues comenzó a trabajar este año. Es una gran posibilidad de transformación, de cambio, de recuperación de las diversidades, como lo son también y que van creciendo las universidades interculturales en México, como lo son desde luego también las universidades comunitarias que han existido, pero que ahora además están en la Ley General de Educación Superior, en el caso de México, y que en términos oficiales apenas están los primeros intentos de formalizar, de crear y de apoyar desde la política pública a este tipo de universidades. Entonces, hay múltiples amenazas, pero estamos llamados a hacer grandes acciones para evitar esas amenazas a nuestras lenguas y pueblos originarios. Los derechos de los pueblos originarios, como ratificación y aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, no han sido honrados ni respetados. ¿Qué se puede hacer para proteger los derechos de los pueblos originarios? para proteger los derechos de los pueblos originarios, que esto implica que se están violando tales derechos y hay convenciones, hay acuerdos, hay tratados internacionales y pues en este momento se están violando los derechos. Pues para protegerlos de entrada se requieren ese tipo de disposiciones, pero como se ve, no son suficientes. De manera pues que además de acciones suficientes, se requieren las que son necesarias. Y el proteger, el cuidar, el preservar, el garantizar los derechos de nuestros pueblos originarios es una urgencia mucho más álgida en estos tiempos. Es urgente la reparación de los daños, es urgente la garantía del ejercicio de los derechos de nuestros pueblos y que pues básicamente tienen derecho a vivir en su cultura, vivir con su lengua, el que tengan acceso a los servicios públicos en su lengua, en su idioma, es equivalente idioma y lengua, y que pues sean desde luego tratados con respeto, es decir, cero discriminación, cero racismo, y cuando salen, cuando emigran y que se vuelven comunidades equiparables, ese es el término, igualmente tienen derechos en esos territorios a los que llegan. Porque decíamos, la migración es parte de la naturaleza humana, nosotros migramos seguramente, y es un ejercicio que hemos hecho en la academia. Yo una de las cosas que hago muchas veces en el inicio de un encuentro pedagógico es ¿qué lengua tienes tú, tienen tus padres? Pero lo otro es, en este lugar en donde están, han estado siempre, hagan un mapa, una trayectoria de la procedencia de los padres y de ustedes. Y en todos los casos hay movilidad, en todos los casos hay migración. De manera pues que tanto en el territorio propio como también en los territorios a los que se llegan, los derechos deben de ser garantizados, cuidados. Y esto es lo que está haciendo falta. Predomina el monoculturalismo, ¿no? La monocultura, eso predomina. ¿Y cuál es? Pues la que llegó con la conquista europea, aún predomina. Desde luego que hay muchos intentos, variados intentos, y ahí es donde están las acciones pendientes, por cuidar la diversidad, vivir la diversidad, gozar tal diversidad, y esa es la ruta por la que hay que ir, de manera pues que significa garantizar los derechos, dejar de violar los derechos de los pueblos originarios. Estimado Ildefonso y oyentes, vamos a un corte de identificación y ya volvemos al encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Thank you.